Santa Teresita del Niño Jesús tuvo una revelación sobre su pronta muerte el día 9 de junio del 1895. Se ofreció como víctima de amor al Señor. Era el día de la Santísima Trinidad y no contaba más que con 22 años. La fórmula de su ofrecimiento, hecho con el consentimiento de la superiora y el conocimiento de un teólogo, la llevaba siempre sobre el pecho junto a los evangelios. En ella decía, entre otras cosas, yo deseo ser santa, pero siento mi impotencia y os pido, Dios mío, que seáis vos mismo mi santidad. Y también decía, a fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicando me consumáis sin cesar, dejando desbordar en mi alma las olas de ternura infinita que se hallan encerrada en vos, y que así llegue a ser, Dios mío, mártir de vuestro amor. Sabemos que los santos han sido quienes encarnaron de una manera admirable todo lo que enseñó Jesús. Como lo vemos en Santa Teresita, ella llevaba en su pecho el Evangelio. Se dice que ella, que se enfermó muy joven y en sus últimos años encontraba mucho gusto en leer y meditar pasajes de la Sagrada Escritura, del testimonio de esta santa aprendemos el valor que tiene la Biblia en nuestra vida. Esa palabra de Dios que fue transmitida a una comunidad. Ya en el Antiguo Testamento, antes de que se escriba, existía una familia, un pueblo de Dios en marcha. Lo mismo en el Nuevo Testamento, antes de que se escribieran los evangelios, se los predicaba con mucho fervor apostólico y luego fueron escritos. De aquí vemos que la Biblia no se puede interpretar libremente, sino que se ha de considerar cómo la fue interpretando la comunidad, solo teniendo en cuenta el modo como se fue transmitiendo, vamos a comprender bien cada palabra de la Sagrada Escritura. En los últimos años se han hecho diferentes estudios que nos dan una comprensión maravillosa de la Sagrada Escritura, pero nunca podemos descuidar la tradición y el magisterio de la Iglesia, una santa católica y apostólica que lo fue enseñando. Como Santa Teresita, hemos de tener siempre el Evangelio a mano y, como ella, amar entrañablemente a nuestra Iglesia en comunión con el Papa, que es el padre de esta gran familia. Tratemos de buscar siempre en las palabras de Jesús, escritas en los cuatro Evangelios, respuestas para todas las circunstancias de nuestra vida. En la medida que vamos leyendo diariamente el texto, busquemos leer alguna interpretación y luego meditemos adecuadamente, tratando de encontrar ahí la verdadera consolación espiritual para nosotros y para brindársela a los demás. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.